Muy buenas noches, con tropiezos empezamos SHIT en la Irola Irratia en el 107.5, que esta noche, hoy, esta tarde, esta mañana vamos a comenzar con los Urban Voodoo Machine, una de las bandas que van a estar en un festival que, bueno, nos queda un poco lejos, pero no por ello deja de ser interesante. El Speed Fest, un festival que organizan en parte la gente de Peter Pan Speed Rock y que, como digo, pues bueno, tiene un cartel que iremos descubriendo a lo largo del programa. Para empezar, como digo, vamos a empezar con los Urban Voodoo Machine, que suenan así. Este es el Them from the Voodoo Machine. Título para una numerosa banda que, bueno, alterna entre el rockabilly de algunos temas como el que vamos a escuchar ahora, el sonido así un poco, pues bueno, sonido balcánico y un poco de jazz también, un toque a lo Tom Waits y bueno, una banda que no estaría nada mal ver en directo, pero de momento van a estar como mucho en este festival que se organiza en la ciudad de Eindhoven, en Holanda, y que, bueno, como digo, se llama Speedfest, y que, pues bueno, tienen un cartel, pues bueno, variado, con grupos interesantes que iremos escuchando esta noche. Nos quedamos con otro tema de los que estamos escuchando, un tema titulado Getting Hot, Going Down. My way's the way I play. Over, Y otra de las bandas que llaman la atención dentro del cartel, más o menos, son los Psychobilly's Wannabatch, la cagada de murciélago. Una de las bandas Psychobilly's que comenzaron pues a principios de los 80 junto con los Meteors y demás grupos. Y que bueno, pues a lo largo del tiempo la verdad es que han seguido tocando de forma irregular y sin sacar la verdad que discos desde hace mucho tiempo. Su LP más legendario, digamos, es este Loan Sharks, un disco que grabaron en el 86, que editaron, vamos, y que suena así: Pile Driver Boogie. Los Wannabatch. Scrapyard from 9 to 5 each day, but there ain't no shine to Disco que quizás, pues bueno, con el tiempo, pues ha, no sé yo si ha perdido un poco, por lo menos he escuchado bastantes años después, pues tiene un sonido igual un poco frío. Un grupo que, pues bueno, que tenía al cantante este Pip, ¿cómo era? Pip Cantor, no, Pip Hancocks al micro. Y que bueno, le daba ese toque un poco personal y que luego bueno solían hacer bastantes versiones, pues en directo bueno hacían el No Particular Place to Go de Chuck Berry o bueno, el My Way, el Sleeping In y este I'm on Fire de el mismísimo Springsteen, que bueno lo hacen bastante correctamente, son los Quanabatch. Hey little girl, is your daddy home? Is he gone when he left you all alone? Got a bad desire. Ooh, I'm on fire. Rock! Wait! Otra de las bandas que estará en este, bueno, en este festival, que por cierto, bueno, es un festival de un solo día, este sábado concretamente, 23 de noviembre, y que se alarga de alguna manera con otro, en el que comparten de alguna manera, pues bueno, espíritu, ¿no? Desde luego, porque no tiene mucho que ver, que se llama Distortion, el día 24, domingo, con un cartel, pues bueno, que da un cartel bastante más heavy, más, bueno, la verdad es que no sé cómo llamarlo, pero bueno, con nombres como, bueno, nombres que no voy a ni a pronunciar porque no me mola nada, la verdad. Pero bueno, como digo, en este Speed Fest, que es el sábado, digamos que alternan, pues, grupos que también podrían estar perfectamente en el otro, pero luego están grupos, pues eso, como os comentaba, grupos punks de la vieja escuela como Antinover Lake o Agnostic Front o los Buzzcocks, junto con bandas como, pues eso, lo que estamos escuchando, de Psychobilly como Wanabatch, o bueno, más blueseras y más rock and roll como Urban Voodoo Machine, o como los Monsters, la banda de Lightning Beatman, que también estarán dentro de este mini festival. Los Monsters, que vamos a escuchar para empezar un tema titulado ¿dónde estaba? When I Am a Grow Up. Monsters, que han visto ahora recientemente reeditado su, pues, su primer disco, el Masks, con, pues bueno, hace que fue editado originalmente en el 89. Esto que estábamos escuchando corresponde a, pues, a su última grabación, y nos vamos a quedar con otro artefacto, un EP de tres canciones que editó Soundflat. Con, bueno, pues un par de, con una versión en la cara B que bueno, vais a reconocer enseguida, y que bueno, es en su versión exótica. ¿Qué? Spitfest número en su octava edición, que todo hay que decirlo, quizás, bueno, como suele ocurrir en casi todos los festivales también, ¿no? Que estaría mejor casi que hicieran una recopilación de, pues bueno, de las mejores bandas de esas 8 ediciones y ponerlas todas juntas, en vez de, pues bueno, alternar grupos que quizás, pues bueno, no pegan mucho con otros. De hecho, estoy mirando aquí los archivos y, bueno, han estado, pues bueno, gente como los Newborn Turks, Jim Jones Review, han estado los Banana Metallic, los Dwarves, no sé, vamos, que hay los Batmobile, que también es otra de esas bandas que bueno, pues suelen estar y que son colegas de los Peter Pan, Speed Rock, Nashville Pussy, los Demented Are Go, etcétera, etcétera, bam, bam, bam, bam, bam, bazooka. Y bueno, y como digo también, evidentemente en todas las ediciones, el grupo que ha repetido en todas ellas ha sido precisamente, pues eso, los Peter Pan Speed Rock, que como os comentaba además han estado recientemente tocando por aquí. En la última grabación que han publicado, se trata de un 12 pulgadas, un single en realidad, son dos canciones compartida con otra banda, con una banda llamada Death Alley. Vamos a escuchar el tema de los Peter Pan Speed Rock, que se llama Bad Think, y es, pues eso, la nueva grabación de la banda. Peter Pan Speed Rock, que en su momento, pues bueno, ya hicieron un disco compartido con dos grandes bandas. Por un lado, primero con Zeke y un 10 pulgadas, y luego con los Batmobile, en los que se versioneaban los unos a los otros. Pues nada, este es el nuevo, es compartido con Death Alley, una banda que proviene de pues otro grupo, creo que debe de ser holandés, de nombre complicado, Gewapenbeton, y que ahora pues se llaman Death Alley, y ya que estamos vamos a escucharles Evil Chants. Death Alley, y bueno, bastante más interesantes, pero también holandeses, son los Anomalies, una banda, pues bueno, yo te digo, muy interesante, que un trío bastante curioso, que en directo deben ser también una salvajada, y que su última referencia es un single de dos temas, de los cuales, pues bueno, una de las dos canciones la podéis escuchar en su Bandcamp. Concretamente, este The World Ain't Round, It's Square. Son los Anomalies. We don't belong. los Anomalies, que seguramente habrá que escuchar más a fondo lo que, bueno, hasta el momento es su primer y único larga duración, y que ya le dedicaremos más tiempo en otra ocasión, como digo. Seguir escuchando Shit, vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar un instrumental que se nos quedó pendiente de otro programa, los Legs, los sin piernas, digamos, ¿sí? Un nuevo pequeño proyecto de Hip Bone Slim junto con gente de Doctor Explosion, como precisamente pues Jorge Explosion. Esto es Legless. Ya que estamos con instrumentales, vamos y continuamos con gente de Ámsterdam, concretamente los Amen, banda que, bueno, no hay que confundir con otra de garaje. Estos prácticamente los que vamos a escuchar solo hacían surf y en instrumental, no cantaban, que yo sepa, ningún momento. Concretamente, bueno, en 93 editaron su primer single antes de, pues bueno, de grabar un 10 pulgadas y un par de discos, y en este primer EP, pues bueno, tenían uno de sus temas más redondos, este Crunch. We'll be right back. de los cuatro temas que aparecen en este, en su primera, en esta su primera referencia, pues tres, digo, los volverían a incluir en su primer 10 pulgadas, pero uno de ellos tan solo estaba en este single, y es este Budget. Los Amen, a principios de los 90, 93 concretamente, vamos a recuperar otro single de, pues bueno, una gran banda, los Southern Culture and the Skits. Por aquel entonces, bueno, acababan de editar el Dirt Track Date, y uno de los singles que sacaron del mismo, pues era una canción llamada White Trash. You know I love you, baby, but don't you think that maybe the way you talk that Southern Culture on the Skids en plena forma. En el año 96, concretamente, editaron este single que, bueno, tuvo diferentes versiones. La cara A estaba este White Trash, y en la cara B, concretamente, el que vamos a escuchar, el editado por Von Lauder, una discográfica que hace tiempo que no sé si seguirá en activo, pero por la época solía sacar discos pues muy interesantes, entre otros muchos de Manowar Astroman. Pero como digo, bueno, en la edición que editaron de este single de los Scots incluían dos temas. Uno de ellos, un hillbilly song, como bien sabían hacer esta banda. Two Pigs in a Blanket. Hey, baby, what's going on? You just getting home from work now? You look very aristocratic in that uniform you're wearing. Ooh-wee, little bit late now. And this trailer park is half empty, baby. Why don't you come on over to my place? Come on over to my place. I got some wine. We're gonna have a real good time, baby. Yo, we're gonna get wild, cause that is my style. Like two pigs in a blanket. Culture on the Skids con Rick Miller a la voz y bueno, con su formación clásica, Mary Hoof al bajo y el otro hombre que no, bueno, y el batería que sería, pues bueno, no tengo ahora mismo el nombre, pero vamos, el mejor batería que han tenido son del Culture on the Skids, y bueno, y sin más. Y acabamos con una última referencia de King Salami y los Cumberland 3, que acaban de editar, pues bueno, un single en Folk Records, un sello madrileño. Uno de los temas que incluyen en ese single titulado That's All Folk, haciendo un juego de palabras con el nombre del sello y con, bueno, la famosa frase del conejo. King Salami y este Yosemite Sam es la cara A. Let's mount up. Who's that copper with a bearded head? He wears a tan, get a hat, and he ain't no square. He's the best girl singer, he names of her. Then for a bitch, tells the day. He gets of his horse what his portable says. And when he comes to town, you better say your prayers. Yes, the main time is the main sombra, you see it inside of the Rio Grande. Look at the gun, here comes the man. Yo, Yosemite Sam. He's 20 feet tall, but a mighty tough fella. And when a jig is up, man, he will blast ya. He don't give a hoot, he's a miniature bandit. And when he's out for lunch, he won't saddle a rabbit. He's no happy member of the reckless brute. A little mice, hello, with cowboy boots. Yosemite Sam is the main of sombra, you see it inside of the Rio Grande. Look at Kong, cause it comes to man. Yo, Yosemite Sam. Yo, Yosemite Sam. Y así, con la última referencia, como digo, de King Salami, nos despedimos hasta dentro de 7 días, en que volveremos aquí en La Irola y Ratia.